¿Qué llevas cuando compras? ¿Qué llevas cuando compras? ¿Qué llevas? Cuidado del medio ambiente. Producción artesanal. Precio justo. ¿Qué llevas? Organización colectiva. Trabajo digno. Feria de Comercio Justo. Acércate a conocerla. Festival de Peñas Villa María. Invitan emprendedores de Córdoba y Villa María.